está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. La Horca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Horca. El rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Y momento de que recibas tu dosis rockera por Stereo 97, la número uno. Soy Cara Dura y esto es La Horca, el rock chart oficial de Stereo 97. Hola, después de unas merecidas pero también ocupadas vacaciones, estamos de retorno para presentarte las 10 canciones más rockeras de la radio, así que ponte cómodo. En este show rendiremos un homenaje íntegro a Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, que descansa ya en el cielo. La Horca. Mientras ese momento se aproxima, comenzamos de inmediato la revisión a las 10 casillas más importantes del rock en este juego de La Horca. Abriendo el conteo, una canción que también forma parte de la programación, Baby, de Royal Republic. Y como dato curioso, la última vez que esta agrupación tocó junto a Linkin Park fue el 27 de enero de este 2017 en el Aerodrome Festival en la República Checa. Disfruta ahora de la posición número 9. Ellos son Mastodon y esto te dice Show Yourself, parte de su producción Emperor of Sand. Y si bien Mastodon no es una banda que tiene el mismo estilo de música de Linkin Park, en varios foros de internet los fanáticos de esta agrupación decidieron encontrar a la banda con la cual Linkin Park podría sonar bien. El reto era encontrar una banda metal. El resultado fue Mastodon. Sin duda, muchos fans nos quedamos con las ganas de ver a estas dos agrupaciones en vivo. Escúchalos en el 9 con Show Yourself. Show Yourself. La Horca. Un conteo de rock diferente. Una agrupación bastante contemporánea de Linkin Park es Papa Roach, y ellos sintieron de manera muy brusca lo que ocurrió. Esto fue lo que ellos dijeron en Twitter. Te vamos a extrañar, Chester. Fuiste una luz en la oscuridad. Atesoramos las memorias juntos en la música. Sin duda, Linkin Park y Papa Roach, bandas con las cuales muchos hemos crecido. Estos últimos están en el conteo, en el puesto 8 con Help. I think I need help. I'm drowning in myself. Este es el top 3 de esta semana, dedicado en su integridad a curiosidades acerca de Chester Bennington. 3. Él nació el 20 de marzo de 1976 en Phoenix, en el estado de Arizona, Estados Unidos, y llegó a formar Linkin Park en 1999, cuando el grupo se llamaba Zero, y después pasó de nombre a Linkin Park, para después derivarse a Linkin Park. A Aparte de su trayectoria con Linkin Park, Chester fue vocalista de otras 5 bandas. En total, son 6 en las cuales él ha formado. Desde el 92, con Grease Days, Linkin Park, Dead by Sunrise, Julian Kay, Bucket of Winnies y Stone Temple Pilots. Esta última se convirtió en una de sus preferidas y siempre fue una inspiración cuando él era joven. Sea cuestión del destino o simple casualidad, el artista tenía una relación muy cercana con Chris Cornell, cantante de Soundgarden, que apareció ahorcado hace unos meses. Y justo cuando Chester decidió cometer suicidio, hubiera cumplido Chris 53 años. Este era un top 3 dedicado a ciertas curiosidades que posiblemente no sabías de Chester Bennington. Permanece conectado enseguida más de las canciones de La Horca. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa por Stereo 97, La Horca. Tell you all my fears and deprivations. If I could feel like En el 7 escuchaste Let You Down de los sudafricanos The Cedar, parte de su álbum Poison the Parish. Agrupación que convierte al Rise Above Fest en un aliento para todos los que quieren cometer suicidio y tienen esta depresión. Obviamente, dedicado netamente a Chester Bennington y Chris Cornell. La Orca, una hora de rock en la número 1. El pasado 15 de mayo fue la última vez que los daneses de Volbeat estuvieron junto a Chester Bennington. Fue en una tierra de guitarras y llamearon todo una tarde. Hay fotografías, la pasaron bastante bien al parecer. Sin duda también son una banda que ha sentido la partida de Bennington. Ya estamos hablando de Volbeat, quien en esta ocasión en colaboración de Danko Jones te presentan Black Rose en el puesto número 6. Destructive on a roller coaster fireball. Cut her tongue, don't believe her when she says she's on a hunt, cooking misery. Left my heart on a shelf for way too long. Sick and tired, picking up from the dirty fire. I saw the line of snakes that came to me. So innocent were the days. The taste of good memories. I'm thankful I hope the worst. Only for me and you. No more broken dreams, I feel like a loaded gun. Spitting bullets at your other love, my control. Cut her tongue, don't believe her what she says. She's on a hunt, cooking misery. Can I think, can I talk, can I do it right? Can't call a doctor, he's as sick as you and I. I saw a lot of snakes that came to me. So innocent were the days. La Orca. el rock chart oficial de Stereo 97. Momento de que escuches a los muchachos de Highly Suspect en la posición número 5 con su tema Little One, su nuevo sencillo promocional. Allá por el año 2015, cuando Scott Weiland era despedido de Stone Temple Pilots y la agrupación quería continuar, contrataron los servicios del vocalista de Linkin Park, Chester Bennington. El resultado es un trabajo de estudio y una que otra canción que le fue bastante bien. Pero al salir Chester Bennington de Stone Temple Pilots, la agrupación decide continuar en busca de un frontman para la banda y ponen el ojo en el vocalista de la banda que vas a escuchar, Highly Suspect. Cornered in fire, so break out the secrets. I hope you know that you were worth it all along. I'm tired, you're angry, and everyone looks blurry. I love you, I'm leaving so long. Hey, little one. Fucking empty. I have trouble going anywhere at all, especially in my own bedroom. Yeah, it stays away to haunt me. So I'm passed out, blackout, drunk in another bathroom spot. Hey, little one. A continuación, en La Joya de la Horca, un tema que va netamente dedicado a la memoria de Chester Bennington, pues es una de sus canciones que tuvo amor y odio al mismo tiempo, pues era el primer tema oficial de su nuevo disco de estudio One More Light. En cuanto se dio a conocer esta canción, muchos de los fanáticos del nu metal se preguntaron qué pasaba con Linkin Park y lo criticaron de sobremanera. Muchos otros recibieron el cambio de buena actitud, hasta lo apoyaron a continuar con este refresh en su música. Ya sea como tú lo quieras entender, Heavy es una canción que para muchos también tiene un mensaje oculto y denota la depresión que tenía Chester Bennington. Escucha este tema en vivo y una versión acústica es la joya de hoy. I don't like my mind right now.

not a dream. So can we break this mold and set in motion something new? Forgetting what we know, an evolution overdue. Fight the current, pull the ripcord, get away. Are we not good enough? Are we not brave enough? Is the violence in our nature just the image of the maker? Are we not good enough? Are we not brave enough to pick up something greater than the violence in our nature? Are we not good enough? Are we not good enough? Are we not brave enough? Is the violence in our nature just the image of our maker? Are we not good enough? Are we not brave enough to think of something greater than the violence in our nature? Are we not good enough? Are we Acabas de escuchar a Rise Against con su canción The Violence en la posición número 4 de la horca. Hace un par de años, esta banda tenía que presentarse con Linkin Park, pero debido a una lesión en la pierna de Chester, no se pudo realizar esta unión. Chester escribió en sus páginas de redes sociales y demostró que estaba muy triste. Hago solo dos cosas. Una, estar con mis hijos. Estar con la música. Fue lo que escribió el ahora desaparecido líder de Linkin Park. La horca, una hora de rock en la número uno. Y después del fatídico final de Chester Bennington, la prensa europea empieza a fijar su mirada en la producción How Did We Get So Dark de Royal Blood, pues simplemente las letras de este álbum nos llevan a preguntarnos en qué momento nos volvimos tan oscuros y en qué momento perdimos el hilo de la realidad. Una pregunta que muchos asocian a drogadicción, enfermedades mentales, depresión, etc. Sabemos que muchos íconos del rock han perdido esta línea y en la mayoría de los casos también la vida. Escucha en el 3, Lights Out. Yeah. Orca. Un conteo de rock diferente. El estreno de esta semana llega junto a I Prevail con su canción Alone. Esta es una muestra de rock electrónico, una de las tendencias actuales que se va llevando a cabo. Estos muchachos colocaron en sus redes sociales un minuto de silencio, literal, un minuto de silencio por Chester Bennington, un video entero homenajeándolo, ya que a principios de este año, I Prevail interpretó el cover de In The End para esta su última producción Lifelines. We used to have it all. It was us against the world. But now I've been sleeping on my own. Spending all these nights alone, knowing you're not coming home. 'Cause you're running through my dreams. It's like you're on repeat. Feels like eternity. Coming back, 'cause you're running through my dreams. It's like you're on repeat. Feels like eternity. Acabas de escuchar Alone de I Prevail, la sugerencia de la Orca en esta semana. Quédate conectado. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La Orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Run for your life with me. In and out. Y en bastantes foros y blogs de internet muestran notas curiosas de una guerra de bandas, obviamente esto entre comillas, que enfrentan a Linkin Park por un lado y Foo Fighters. El resultado siempre es el mismo, un empate, y para muchos lo mejor sería combinar las guitarras de Foo Fighters con la lírica que tiene Linkin Park para así formar la banda perfecta. La Orca, una hora de rock en la número uno. No olvides que puedes ser tú también parte del equipo de La Orca. Dale like a nuestro show en Facebook. Busca La Orca Rock. Comenzamos con el recuento de esta semana. En el puesto número 10, la banda que tuvo la fortuna de participar en un show con Linkin Park en enero de este año. Royal Republic con Baby. En el 9, si eres fan de Linkin Park, probablemente serás también fan de Mastodon. Ellos te presentan su canción Show Yourself. Papa Roach ha demostrado su tristeza por la partida de Chester mediante sus redes sociales. Escúchalos en el 8 con Help. Crean un festival rockero en homenaje a Chester Bennington y Chris Cornell. En el 7, Cedar con Let You Down. El pasado mes de mayo tuvieron la fortuna de jamear con Chester Bennington. Volbeat junto a Danko Jones están en el 6 con Black Rose. So when I say what I say, algún momento tendrían que suplantar a Chester Bennington en Stone Temple Pilots. En el 5, Highly Suspect con Little One. Hey, little one. I'm so scared of what this could happen. Estuvieron cerca de colaborar con Linkin Park en 2015. Una lesión no les permitió hacerlo. Race Against queda en el 4 con The Violence. Are we not good enough? Are we not brave enough? Asocian su última producción con un mensaje contra el suicidio. Royal Blood en el 3 con Lights Out. Muchos fanáticos de internet, la banda perfecta sería con las guitarras de Foo Fighters y la lírica de Linkin Park. Escucha a la agrupación de Dave Grohl en el 2 con Run. Momento de que disfrutes de la posición número uno, que por tercera semana se agarra de este escaño. Ellos son Stone Sour con su Song Number 3. Y Corey Taylor, pues, derramó lágrimas por el hecho de que Chester Bennington haya fallecido. Esto ocurrió mientras Taylor interpretaba la canción Through the Glass, en memoria a Chester Bennington, un corte de Stone Sour. Él dijo que todos perdimos a alguien hoy. Yo perdí a un amigo y este era uno de sus temas favoritos. Te extrañaremos. Sentidas palabras de Corey Taylor para su amigo Chester Bennington. Momento de escuchar el número uno de La Orca, Song Number 3 de Stone Sour. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me. No one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over. When I laid my eyes on you, it was all that I could do to know my place. Dreams come true. I was gone until I finally saw your face. If you cry out for more, if you reach Disfrutaste del número uno, era Song Number 3 de Stone Sour. Soy Cara Dura y fue un placer acompañarte. Recuerda darle like a La Orca Rock, buscar los videos, apoyar a tus favoritos, todo en nuestra página oficial en Facebook. Adiós y mucho rock. Soy Bubba, cuídate mucho, un abrazo rockero y hasta pronto, Chester. El juego ha terminado, las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. ¡Mucho rock! Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.